Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Tamaimo. Reciban un cordial saludo de Agustín Betancur desde la ciudad de Bruselas. Y sin más dilación, nos desplazamos ahora hasta Madrid, en España, para saludar a Josemi Martín. Josemi, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, bien, bien. ¿Cuánto tiempo? Porque entre unas vicisitudes y otras vicisitudes, pues ya llevamos algunas semanas que no coincidimos en el programa. Pues muy contento de saludarte. Igualmente, igualmente. Y de estar nuevamente aquí en esta cita, que no, normalmente es semanal, pero que esta vez se prolongó algo en el tiempo, digamos, ¿no? Ya tenía ganas de volver a estar aquí departiendo con ustedes y en compañía, la compañía virtual, digamos, de los oyentes de Tamaimo, claro. Pues muy bien, pues muy bien. Hoy vamos a tener la oportunidad efectivamente de charlar de algunos temas, bueno, que en realidad quizás sea sobre un tema, ya veremos, porque vamos a ir dejando que fluya la conversación, puesto que hay temas suficientes para, en fin, para compartir durante una hora y algunos son más importantes, no sé si más importantes que otros, pero digamos que dan más de sí que otros. Y es que estamos grabando el día 3 de mayo. El día 3 de mayo, entre otras cosas, se celebra el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Día Internacional de la Libertad de Prensa, que este año está marcado por la crisis económica, por algunos peligros que está sufriendo la propia libertad de prensa, con cierres de medios de comunicación, con despidos de trabajadores en este sector, y en concreto en nuestro país, en Canarias, pues nos encontramos con que ha habido al menos una concentración. Yo no estoy al tanto de todas las concentraciones que ha habido a lo largo y ancho del archipiélago, pero sí al menos ha habido una concentración, y de ello nos informa el Diario de Avisos en su edición digital, diariodeavisos.com, una concentración en Santa Cruz de Tenerife. Y bueno, pues en esta concentración un centenar de periodistas, pues precisamente pretendían crear conciencia, ¿no?, en la ciudadanía, pues sobre las consecuencias que está teniendo la crisis sobre el sector de la comunicación, el sector de la prensa. Pues Josemi, entre otras cosas, dice esta comunicación de la agencia EFE en el Diario de Avisos que en los últimos años se han despedido 500 trabajadores, 500 periodistas en Canarias, y que han cerrado 20 medios de comunicación. Son números, yo diría, alarmantes. Pues la verdad es que sí, porque cuesta mucho que nazca un medio de comunicación, al menos tradicional, y parece que desaparece con una velocidad mucho mayor que la que aparecen, ¿no? 20 medios de comunicación en unas islas como las nuestras, la verdad que es una cifra impresionante. En cualquier caso, y bueno, por supuesto también los 500 periodistas despedidos, ¿no?, que son 500 desempleados más, son 500 familias también, familiares, amigos que viven de cerca ese problema, y por supuesto es también motivo para la reflexión. Pero bueno, hablamos de cosas, digamos, diferentes. O sea, por un lado tenemos lo que es el Día de la Libertad de Expresión, ¿no? Que es un día que se supone que llama, que quiere llamar a la conciencia de sobre un problema que existe en numerosos lugares del mundo. Y yo creo que el Estado español tampoco es una excepción, ¿no? A pesar, no hace falta ser una dictadura formal para que haya problemas de libertad de expresión, diría yo, ¿no? Y creo que en Canarias también podemos hablar de que la libertad de expresión se ve coartada muchas veces pues por la presión de los grupos económicos o la presión de los partidos políticos o tal o cual político profesional que se permite levantar un teléfono y demás, ¿no?, para decir, oye, si publicas algo sobre esto, fulanito y menganito te van a quitar la publicidad. Y tú sabes que si la publicidad de fulanito y menganito, tu medio de comunicación se va pues a donde se han ido estos 20 que estabas comentando tú, Agustín, ¿no? Yo, sí. Eso por un lado, efectivamente, y por otro está el asunto de la crisis económica aplicada a este sector del periodismo, ¿no?, que parece que le está golpeando con especial virulencia, aunque yo diría que todo esto viene de atrás y tiene que ver con cuestiones que hunden sus países en el profundo cambio tecnológico que estamos viviendo y el cambio de paradigma tan grande que está viviendo el mundo de la información y que supongo que entraremos a comentar ahora mismo, ¿no? Sí, no, efectivamente, porque es que una cosa no se puede deslindar de la otra, porque ahora mismo es verdad que la crisis económica está afectando duramente a nuestro país, que bueno, pues se supera el 30% de paro, hablo de todos los sectores, no hablo solamente del sector del periodismo, pero no es menos cierto que también se está viviendo efectivamente, como tú comentas, un cambio de paradigma en el sentido de que cada vez se lee, por ejemplo, más prensa digital, más prensa a través de Internet. Y pues personas, muchos lectores que antes iban al kiosco y compraban su periódico de papel, pues ahora leen prensa a través de internet. Entonces, esto también está generando este cambio de paradigma, está generando también pues ajustes, vamos a decirlo de esa manera. Ajustes porque, ¿qué pasa? Que ahora cuando uno entra a leer un periódico en internet, ¿paga como cuando antes entraba al kiosco y compraba el periódico? Pues no, en muchos casos no, en la inmensa mayoría de los casos no. Claro, eso genera, pues, ¿qué? Mayor dependencia de la publicidad. Pues en algunos casos quizás genere mayor dependencia de la publicidad. En esos casos en que la dependencia de la publicidad es mayor, también en un país como el nuestro, donde la dependencia del sector público es tan grande, es decir, donde muchas veces los anunciantes son las instituciones públicas, pues se genera una dependencia incómoda y poco sana para la democracia, ¿no? Es decir, si hablas más de tal político, pues quizás no aparezca la publicidad en tu periódico. Quiero decir, este cambio de paradigma también está dando lugar a problemas económicos, por decirlo claramente. Es decir, hay periódicos que sí que han introducido el pago. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en Canarias Ahora, que uno puede leer perfectamente, el primer periódico digital de Canarias, así se llama, que uno puede leer perfectamente sin pagar, pero si quieres acceder a determinados contenidos, pues tienes que pagar una cantidad de dinero. Es un ejemplo, ¿no? Pero hay otros ejemplos donde, pues estoy pensando en periódicos de Estados Unidos, del Reino Unido, donde de Francia, de Bélgica, aquí donde vivo, donde tienes que pagar para leer los contenidos completos en Internet, que a lo mejor puedes leer el primer párrafo del artículo, pero si quieres leer el artículo completo, tienes que comprar el artículo o abonarte al periódico. Es decir, estamos viendo un momento de cambio de paradigma que, entre otras cosas, está afectando a la sostenibilidad económica de los medios de comunicación. Pues sí, es que, claro, vamos a ver, es que el cambio de paradigma no solo tiene que ver con los medios de comunicación y los periodistas, las personas que ejercen profesionalmente ese oficio, ¿no? Sino sobre todo, diría yo, con los hábitos de consumo también, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo hace a lo mejor 10 años era un consumidor más o menos regular de prensa, y compraba el periódico, el estanco y demás. No todos los días, pero sí a lo mejor varias veces a la semana, ¿no? Poco a poco, en la medida en que Internet fue entrando en mi vida, el periódico pasó a ser un objeto prácticamente dominical, ¿no? Porque el domingo tenía más tiempo y como viene con suplementos y demás, pues bueno, lo asociaba a un determinado momento de la semana, me compraba el periódico con sus suplementos y le dedicaba una horita o algo más a leer y demás. Yo ya no hago eso en absoluto y sigo siendo un lector casi voraz de prensa, digamos, ¿no? Yo leo, pues bueno, todos los días prácticamente leo la prensa canaria, algo de la prensa española, prensa inglesa y francesa también, y bueno, un poquito lo que va cayendo por ahí en mis manos, ¿no? Todos los días, sistemáticamente, o sea, yo no he dejado de consumir, no he dejado de leer prensa, pero sí he dejado de consumir prensa. Porque claro, yo no pago a los periódicos, yo no me meto en sitios de pago, no entro en sitios de pago, pero sí pago religiosamente mi tarifa plana para poder tener internet, ¿no? Entonces, lo que ha habido también es una apropiación, digamos, las operadoras telefónicas se han apropiado de el negocio, de alguna manera, ¿no? Les han metido el mordisco por la puerta de atrás a los medios de comunicación. Eso por un lado, pero después también es que aparece una figura que en buena medida encarnamos nosotros también, de alguna manera, ¿no? Que es la de el usuario, el participante, digamos, de la red 3.0, que es una persona, no necesariamente, afortunadamente, no necesariamente con un bagaje técnico ni tecnológico, pero que con los medios de tecnológicos que tenemos actualmente, que si el iPod, que si el ordenador, que si el portátil, el teléfono y demás, somos capaces de generar contenidos, muchas veces opinando sobre lo que ocurre y otras veces generando contenidos propios con reflexiones y demás, que en algunos casos, digamos que hacen la competencia o por lo menos entran en competencia con lo que son o debieran ser medios profesionales con gente que vive o pretende vivir de esto. Entonces el cambio de paradigma ahí ya es un auténtico cataclismo, diría yo, ¿no? Cataclismo, sí, ¿verdad? Pues sí, porque sí. Sí, cataclismo o cataclisma, ¿no? Sí, porque sí, sabes sí. Que hay que ya entraríamos en otro tema, la confusión entre género y sexo, pero bueno, a mí me parece que lo que estás comentando todo es enormemente interesante, porque son como diferentes vertientes, diferentes betas, que todas parten del mismo punto, que es efectivamente que estamos viendo un momento de cambio de paradigma. El cambio de paradigma en lo que tiene que ver con los medios de comunicación, con la información, y como tú por último comentabas, no solamente con de dónde procede la información que leemos, sino que de repente nos convertimos nosotros también en generadores de contenido. Por ir diferenciando ámbitos, porque son muchos y todos ellos muy interesantes, me quedo para empezar con lo primero que tú comentabas, ¿no? Es decir, los cambios de hábitos de consumo. Efectivamente, no solamente ya que no vayamos al kiosco a comprar el periódico, o que vayamos menos al kiosco a comprar el periódico, o que ahora cuando vayamos al kiosco compremos a lo mejor otra publicación diferente de la que comprábamos antes. No es solamente que haya cambiado el hábito del consumidor medio de prensa en ese sentido, sino que también es que ahora somos muchísimos, y lo sé porque hablo con amigos, con colegas, con familiares, y me pasa que muchas veces coincidimos en esto que voy a comentar, que ya no leemos una sola publicación, que ya no tenemos como referencia una publicación, sino que ahora, digamos que nos construimos nuestro propio periódico, porque de repente hacemos un recorrido. Muchas veces la palabra que se repite en estas conversaciones es recorrido. Mi recorrido empieza por tal periódico, o empieza por tal blog, o empieza por tal portal interactivo, o empieza por tal página personal de fulanito, o empieza por tal artículo de tal columnista. Y entonces te das cuenta de que hoy en día somos muchos los que, de alguna manera, tenemos nuestro propio periódico, entre comillas. Porque ya sea a través de un agregador de contenido, que viene siendo básicamente el chisme este que te permite que cuando se van publicando noticias sobre un tema que te interesa, o sobre una página clave, o que provienen de un periodista que te interesa, o de lo que sea, pues se te van añadiendo, digamos, a tu, como si fuera el correo electrónico, para entendernos, te va apareciendo que te dice nuevo artículo publicado por el blog tal, o nuevo artículo publicado por la sección deportiva de tal periódico, o nuevo artículo de fulanito de copa, con nombres y apellidos. Y de repente tú te levantas por la mañana, enciendes tu ordenador, te conectas a internet y tienes tu periódico, entre comillas. Y tú muchas veces vas leyendo las noticias independientemente de la fuente de la que provengan. Porque incluso el interfaz no se distingue. Si tú entras directamente en el periódico, sí, tienes un diseño propio de ese periódico. Pero si lo haces a través del agregador de contenido, te van apareciendo titulares que tú vas pinchando y sí te llevan a ese medio. Pero si no, tú vas viendo los titulares y da igual de dónde vengan, los titulares son todos iguales, son uniformes. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que antaño era digamos, ser fiel, por llamarlo de alguna manera, a un periódico que muchas veces tenía relación con un sindicato o con un partido político o con una visión del mundo, ahora muchas veces se ha convertido en un recorrido, repito la palabra, es decir, comenzar por leer la sección de deporte de tal periódico, seguir leyendo el post de diario, diario de tal blog que me gusta mucho, y terminar por una página audiovisual viendo un vídeo en YouTube. Y ese es mi recorrido diario. Y me permite estar al tanto de lo que está ocurriendo. Eso es un cambio ya. Simplemente hablo como consumidor, José. Ni siquiera estoy hablando ya de lo que tú comentabas de 3.0, que es un cambio revolucionario. Sino simplemente ya como consumidor, el hábito ha cambiado de pe a pa. Ya no. Lo digo porque muchas veces uno, hace no tanto tiempo, hablaba con alguien, con un interlocutor, familiar, amigo, colega de trabajo, lo que fuera, y casi que podía saber qué periódico leía según las opiniones que te daba, porque decía, vale, me estás contando el editorial de tal periódico del día anterior, ¿no? Eso ha cambiado radicalmente ya, ese tipo de hábitos han desaparecido, se ha visto sustituido por este otro que estoy comentando. Pues sí, y es curioso porque aquí parece como que la tecnología o los hábitos de los consumidores o usuarios, como nos queramos llamar, van un poco por delante de lo que los grupos mediáticos quisieran, ¿no? Y digo esto porque a veces, me da a mí esa impresión, ¿no? Los grupos mediáticos lo que tratan es de irles a la saga, imitar incluso lo que los usuarios van decidiendo cada momento que prima en cada nuevo escenario. Por ejemplo, esto que tú comentabas de los agregadores y demás, de alguna manera recuerda, o el ejemplo que voy a poner, recuerda de alguna manera a esto de los agregadores. Me refiero al Huffington Post, este, que seguramente habrás oído comentar por ahí, ¿no? Sí. La Huffington Post al final es una especie de selección de opinadores que ya ni siquiera informan, sino que se dedican directamente a opinar sobre lo que sucede. Porque muchas veces es eso lo que hacemos, ya ni siquiera tenemos tantísimos canales de comunicación y tantísimas formas de enterarnos de lo que pasa, que uno cuando hace ya una búsqueda consciente no busca tanto el enterarse de lo que pasa, que me cuenten qué ocurrió en no sé dónde, sino conocer la opinión particular de este señor o esta señora periodista que me gusta, ese es otro asunto, que me gusta mucho cómo cuenta las cosas. Digo, lo del otro asunto es con qué frecuencia leemos buscando una confirmación de lo que ya pensamos y no un contraste con lo que ya pensamos, ¿no? Eso es un defecto del pensamiento acrítico, digamos, en el que vivimos inmersos, ¿no? Leemos los periódicos con los que sintonizamos, ¿no? Porque nos sentimos más cómodos leyendo esos periódicos que otros, ¿no? Bueno, ya no leemos periódicos, empezando por ahí, pero sí, sí se puede decir con respecto Opinadores a o comentarios. opinadores y tertulianos y bueno, se podría hasta decir a lo mejor hasta de tamaños incluso, ¿no? Puede haber gente que prefiera oír este podcast a otro porque sintoniza con una serie de ideas que se expresan en este podcast y no se expresan en otras, ¿no? En otros. Lo cual no hace sino demostrar la inteligencia sublime del Sí, del oyente medio de tamaños, ¿no? Entonces, efectivamente, es que uno cortas esto, atraviesas esto por donde quiera que lo atravieses y de verdad que el cambio es absolutamente radical. De hecho, yo no sabría decir si hay algo que ha cambiado más en los últimos, no sé, 5 o 10 años que precisamente este asunto del mundo de la información, ¿no? Bueno, por ejemplo, ahora mismo se está librando una batalla en el país. En el país me refiero al periódico, importantísima, ¿no? O sea, Prisa vive de sus negocios en América Latina, ¿no? Vive, hace mucho tiempo que no vive del país. Lo que pasa es que, claro, el país es como su insignia, el periódico que fundaron en la transición y demás, y todo el tinglado. Pero, sin embargo, el país ahora mismo es un auténtico campo de batalla entre el viejo periodismo y el nuevo periodismo, que insiste en que, bueno, el país, como prácticamente todos los periódicos de papel, acabarán desapareciendo. Y uno no tiene sino que echar un vistazo a la interfaz del país, por ejemplo, y el nuevo diseño digital que han hecho, que se parece bastante, por cierto, al antiguo Soitu, y ya ve desde ahí un cambio hasta la misma concepción tradicional de la organización de los contenidos, por ejemplo, ¿no? De darse cuenta de que el lector ya no se rige por la secciones tradicionales de internacional, economía, sociedad, opinión y demás. No, no, no. El lector selecciona noticias, el lector selecciona noticias en función de sus intereses, independientemente de en qué sección caiga esa noticia, si es que cae en alguna. Por ejemplo, eso es una lección que yo creo que es muy fácil de extraer de por ejemplo, este cambio que ha habido en la sección, en la interfaz del país digital, ¿no? No, desde luego todo esto, y claro, y todo esto tiene que ver, tiene consecuencias también en el ámbito del diseño, pero en el diseño virtual, porque no deja de ser, ya no estamos hablando de papel, no estamos hablando de cartón, no estamos hablando de, desde luego es un cambio absolutamente revolucionario. Vamos a escuchar un poco de música en formato digital, muchos de ustedes lo escucharán por internet, que es de lo que estamos hablando en gran medida, y seguimos adelante con este apasionante tema. Bueno, pues seguimos adelante en este programa que estamos dedicando hoy a hablar, bueno, con motivo del Día Internacional de la Libertad de Prensa, 3 de mayo, que es el día en el que estamos grabando, pues estamos dedicando a hablar de, pues, de los medios de comunicación, de los grandes cambios que están sufriendo y de esto que hemos dado en llamar cambio de paradigma, ¿no? Lo que era leer prensa en papel antes muchas veces y o radio a través de un receptor de radio, o televisión a través de un receptor de televisión, y lo que hoy en día muchas veces hacemos todo eso y más a través de internet, ¿no? Pero que no se nos olvide una bonita tradición, porque aunque los tiempos cambian, las cosas de los viejos hay que respetarlas y mantenerlas. Y es que cada semana nosotros mandamos un saludo a nuestras páginas y emisoras amigas. Así que ya saben ustedes, si quieren escucharnos, lo pueden hacer a través de los siguientes medios. A través de la revista cultural digital bienmesabe.org. También a través del blog Quilombo de nuestro colaborador Samuel Pulido. Son dos páginas, dos en este caso la revista y el blog, que les recomendamos vivamente, son de una extraordinaria calidad. Siguientes emisoras de radio también nos emiten Canarias Habla, Radio Guiniguada, Radio Aguirre La Laguna, Radio Popular Canaria y Radio Joven Garachico. También hay otros medios a través de los que pueden escucharnos, lo pueden hacer a través del canal Tamaimos en iVox y también a través de, pues, de Facebook, tienen ustedes ahí siempre un vínculo cada vez que publicamos un podcast, o lo pueden hacer también a través de nuestra página tamaimos.com. Que no se me olvide Facebook, también en Facebook encontrarán ustedes siempre un vínculo en nuestra página tamaimos.com. Tamaimos.com, que ya llevamos, ¿ya cuánto? ¿3 añitos, Josemi? Yo al tanto, 3 o 4, ya yo me... Vamos para cuatro, estamos ya en el cuarto año. Bueno, pues no paran de crecer las colaboraciones, no paran de crecer. Tenemos un proyecto precioso ahora mismo con Juan García Luján, de Un Tiempo de un País. Juan ya pues ha entrevistado a José Agustín Alemán y ahora a Roque Calero. Pueden ustedes escuchar esas entrevistas en la sección de Un Tiempo de un País en nuestra página tamaimos.com. No paran de crecer las colaboraciones, no paran de crecer las sinergias y bueno, pues esto es maravilloso, esto es fantástico, la verdad. Bueno, entre las cosas, no voy a decir que nosotros nos conociéramos, porque resultó que luego nos conocíamos de antes, pero sí que volvimos a entrar en contacto gracias a internet, Josemi. Pues sí, las casualidades de la vida moderna en la que vivimos, ¿no? O sea, que... Sí. Tú en Madrid y yo en Bruselas, y mira por dónde. Y resulta que luego nos conocíamos, de que en Gran Canaria habíamos coincidido, pero que cuando venimos a conocernos como de verdad, haciendo honor a esa palabra, pues es casi que a través de internet, ¿no? Sí, o gracias a internet, sí, por lo menos. Sí. Mira, a mí se me quedaba antes, se me quedó un... Bueno, se me quedaron varios, pero uno que no me quiero olvidar de decir es que en cuanto a todo esto que estamos hablando, es cómo esto puede tener, y bueno, de hecho las tiene, ¿no? Aspectos muy positivos, en especial para Canarias, ¿no? Porque dense cuenta ustedes que al contrario que, a ver, que Canarias forma parte de la expansión atlántica de las potencias europeas, ¿no? Desde el siglo XV y sucesivos, ¿no? Y si uno mira, abre el foco, digamos, y contempla, pues, desde lo que hoy es Canadá, pasando por Estados Unidos, pero también por todas las repúblicas latinoamericanas y demás, ve que la presencia de la imprenta y los medios de comunicación propios son muy anteriores a su aparición en Canarias, ¿no? Esto, lejos de ser una casualidad, yo creo que responde a unos patrones de dominación cultural propios, particulares, que están en Canarias y que, de alguna manera, ahora estamos subvirtiendo, porque en el principio no había prensa en Canarias, ¿no? Después hubo prensa exclusivamente insular, ¿no? O insulo-españolista, se puede decir, ¿no? Y yo creo que ahora estamos empezando a vivir, gracias a los nuevos medios, a las nuevas tecnologías, seguramente con muchísima modestia, blogs como Tamaimos también, ¿por qué no? Estamos empezando a vivir el nacimiento de una opinión pública canaria, una opinión pública que empieza a ver Canarias como algo más amplio que su propia isla, con islas que tienen intereses, como islas que tienen intereses comunes, y se sirve de las nuevas tecnologías para informarse y para estar al tanto, incluso en un momento dado, como hemos podido ver en las manifestaciones contra las profesiones petrolíferas frente a la costa de Lanzarote y Fuerteventura, para movilizarse también, ¿no? Esto es un fenómeno relativamente reciente y yo creo que ha sido posible en buena medida y lo veremos, vamos a ver, pienso que vamos a ver cómo se desarrolla gracias a las nuevas tecnologías, ¿eh? Y a todo esto que veníamos comentando de la red 3.0 y demás. Totalmente de acuerdo, José. Por eso, y no me quiero desviar de lo que acabas de comentar, pero sí me gustaría comentar algo, que precisamente por eso que tú estás comentando, me extrañó tanto el enfoque de la noticia de la agencia EFE en el diario de avisos, porque vuelvo a ella para comentar lo siguiente. El titular es: los periodistas tinerfeños salen a la calle. Y luego puede uno ver que los convocantes de la concentración son la Asociación de la Prensa Deportiva de Tenerife y el Sindicato Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias. Y aparece el... ojo, esto respaldaban la concentración, pero parece ser que fue convocada por la Asociación de Prensa de Tenerife. Y aquí habla su presidente Juan Galarza. Bueno, primero, llama la atención que en un momento en el que, como tú dices, se está conformando una opinión pública canaria y existe la posibilidad de acceder a contenidos no solamente de medios de comunicación de tu isla, sino de todo el archipiélago, de todo el país y de todo el mundo. Pues siguen existiendo asociaciones de prensa insulares. Yo no es que esté en contra de por sí de la existencia de asociaciones de prensa insulares. No es que esté en contra, no es eso, sino que estamos hablando de 500 periodistas despedidos. Estamos hablando de una veintena de medios de comunicación que se tienen que cerrar durante la crisis. Y no surge el impulso de potenciar las asociaciones ya existentes a nivel nacional canario y de dejar de lado, o por lo menos como, a lo mejor como, por decirlo de alguna manera, como punto de apoyo insulares de una asociación realmente fuerte canaria. A mí me llama la atención esto, que sea la Asociación de Prensa de Tenerife la que convoque la concentración. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Realmente ustedes creen? Yo no sé, yo esto de Bruselas me resulta absolutamente chino mandarín. Que contra la presión que están ejerciendo los grandes grupos de la comunicación internacional, que contra la presión que están ejerciendo los caciques insulares a través de partidos políticos, a partir de grupos de comunicación, ¿no sería mucho más potente, mucho más efectivo, mucho más práctico, mucho más útil contar con la colaboración de colegas de todo el archipiélago que contar con la colaboración solamente de colegas de tu propia isla? No sé, a mí la respuesta me parece evidente, ¿no? Pero si todo esto me llama la atención, no me llama menos la atención que luego lo que se hace es leer en la concentración un manifiesto de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. O sea, estamos ante básicamente lo que nosotros llamamos insuloespañolismo, ¿no? Es decir, tiene una concentración a nivel insular organizada por una asociación insular, que lee luego un manifiesto que ha sido redactado probablemente en Madrid, cuando no parece haber habido una coordinación entre asociaciones dentro del propio archipiélago, ¿no? Me recuerda un poco lo que hemos comentado también del 15M y otros fenómenos similares, algunas cuestiones relacionadas con grupos ecologistas, etcétera, etcétera. Estamos celebrando el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Estamos denunciando la presión que están ejerciendo ciertos grupos de comunicación, empresariales, políticos, sobre los periodistas. Sí, pero no deja de llamarme también la atención el enfoque que tiene la noticia. Sí, es que es un modelo que por desgracia ha tenido éxito, ¿no? Yo espero que fracase en los próximos años por la vía de la lógica y de los hechos, pero es un modelo que ha tenido éxito y que ha triunfado, el del insuloespañolismo. O sea, existe la isla, eso está claro, ¿no? Sobre todo si son Tenerife y Gran Canaria, ¿no? El resto de las islas como que importan menos. Digo, en esta visión, claro. Sí, sí, Y sí. después el nivel inmediatamente superior es España. Y más concretamente Madrid. Pero es que a la Asociación de Prensa de Tenerife seguramente ni se le ocurre ponerse en contacto con sus colegas de Gran Canaria, ¿no? Y viceversa, ¿eh? Y efectivamente esto lo ves tú, bueno, lo del 15M, ¿no? Que va un representante de Tenerife y otro de Gran Canaria y se conocen en la Puerta del Sol. Porque claro, es mucho más, por lo visto, más cómodo y más barato y más efectivo y más rápido irse a Madrid que en vez de cogerse un barco entre Gran Canaria y Tenerife, ¿no? O en vez de protestar contra la ley electoral canaria y poner una hora una concentración a la misma hora en todos los cabildos de las siete islas y demás, pues protestar por la ley electoral española, ¿no? Entonces es un esquema de pensamiento importado, pero que por desgracia ha tenido y sigue teniendo mucho éxito y muchos adeptos, ¿no? En nuestras islas, y los periodistas parece que no son menos, efectivamente. Los periodistas perdieron hoy, según leo, una excelente oportunidad para denunciar los grupos mediáticos que en Canarias y los poderes fácticos que en Canarias impiden el libre ejercicio de la profesión. Y lo tenían muy fácil. En Tenerife podían haber leído un manifiesto de Gran Canaria, en Gran Canaria un manifiesto de Tenerife, por ejemplo, si querían evitar represalias sobre ellos mismos, ¿no? Pero prefirieron leer un manifiesto, pues, que no dice gran cosa. Y que venía de España, porque siempre es más fácil que otros te hagan el trabajo antes que hacerlo tú mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues junto con el rayito de esperanza, que significa el que los periodistas salgan a la calle a defender sus derechos y la libertad de expresión y demás, ¿no? La nota negativa de constatar cómo este empobrecedor insuloespañolismo también les tiene gangrenada la mirada, digamos, ¿no? Seguimos adelante en este blog, en este podcast Tamaimus, y digo blog, ahora verán por qué, y es porque voy a hablar precisamente del blog, Josemi, en tamaimus.com. Tamaimus.com, casi más que un blog, ya es una página interactiva, porque ahí se puede encontrar vídeos, se puede encontrar audio, se puede encontrar entrevistas, se puede encontrar artículos de opinión, se puede encontrar convocatorias. Tamaimus.com, vamos a decir que nace como un blog, nace como fusión de Canarias Nación y de Canarias Posible. Hoy en día somos siete blogueros en Sabadell, en Barcelona, en Madrid, en Bruselas, de Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Y todos con una enorme preocupación en todos los sentidos de la palabra por lo que ocurre en Canarias. Claro, hablamos de la diferencia entre el periodismo de ayer y el periodismo de hoy. Un poco nos alongamos ya hacia el periodismo del mañana. Pero es que ya, si hablamos de la diferencia entre blog, periódico, página audiovisual, página de una televisión, página de una radio, es que tampoco está claro ya, Josemi, cuáles son las diferencias, dónde están las fronteras. No, no, no, ni nosotros mismos las tenemos, ¿no? Somos pioneros de alguna manera, nosotros junto con, obviamente, muchísima gente de por ahí, ¿no? Formamos parte de esa inmensa masa que podemos considerarnos de alguna manera pioneros, intrépidos, pero también temerosos hasta cierto punto en este nuevo mundo de lo digital y del periodismo. El Open Journalism, me imagino que será periodismo abierto en español, la verdad que no lo he visto así, o el nuevo periodismo, como se llama en español, y también la red 3.0 y demás. Quiero decir, son terrenos nuevos en los que nos estamos moviendo, todos estamos haciendo a la vez que aprendiendo y viceversa, aprendiendo a la vez que haciendo. Y ni yo mismo, personalmente, como participante de toda esta movida, tengo demasiado claro ahora mismo cuál es la diferencia entre una cosa y otra. Porque si el, digamos, la frontera la marca el dedicarte profesionalmente a esto, pues es que hay mucha gente que vive de su blog. No, no es nuestro caso, ni mucho menos, pero es que hay mucha gente que vive de su blog, ¿no? Hay periodistas que, por desgracia, no pueden cobrar y lo que hacen es periodismo casi casi voluntario, y son gente con títulos en la licenciatura de Ciencias de la Información. La profesionalidad, pues bueno, nosotros hemos denunciado casos, algunos muy sangrantes, por ejemplo, en los de la provincia, ¿no? De absoluta falta de profesionalidad por gente que se hace llamar periodista, ¿no? Uno, afortunadamente, conoce muchos ejemplos en la bofiosfera de gente muy, muy, muy, muy seria y muy rigurosa, que dan auténticas lecciones de rigor periodístico a la hora de escribir, ¿no? Nosotros mismos, modestamente otra vez, tratamos de ser rigurosos y de guiarnos por una cierta práctica deontológica, vamos a llamar, sin considerarnos, porque no nos lo consideramos periodistas en absoluto, para nada, ¿no? Somos, no sé, comentaristas, opinadores, blogueros, ¿no? las fronteras se han difuminado y la cantidad de periodistas que ahora mismo tienen blogs y diría más, son sobre todo seguidos por los blogs o por el Twitter, que es otra cosa que no hemos comentado, es apabullante, ¿no? Da que pensar, da que pensar, porque efectivamente al final yo creo que la gente se va a acabar quedando con las opiniones que les gusten en boca o en la pluma o en la tecla de aquellas personas que, con las que coincida o con cuyo enfoque comparta y demás, y puente de alguna manera a las estructuras que hasta ahora hemos venido conociendo como medios de comunicación, ¿no? El problema es las repercusiones económicas de todo esto, quiero decir, porque vale que un periodista pueda tener un blog y sea muy leído, pero si no puede vivir de ese blog, ahí hay algo que falla, digamos, porque yo sí sigo pensando que debe poder haber gente que viva profesionalmente del ejercicio del periodismo, porque eso es uno de los pilares, digamos, fundamentales de esta sociedad, ¿no? Sin duda, sin duda. Vamos a hacer la segunda y última pausa en el día de hoy y seguimos adelante con nuestro programa. Ahora sí entramos ya en recta final. De luego, un tema apasionante que estamos tratando hoy, los cambios en el periodismo con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, hoy 3 de mayo de 2012. José, por último hablabas sobre la necesidad de contar con un soporte económico para los periodistas para que, bueno, pues para que haya verdaderamente libertad de prensa y para que haya democracia, ¿no? En este sentido, yo creo que hay mucha reflexión, que tenemos mucha reflexión que hacer todavía en Canarias, porque, y ahora no hablo solamente como bloguero, no hablo solamente como miembro de tamaimos.com, sino como ciudadano, como vamos a decir, miembro de la sociedad civil o como se quiera llamar, ¿no? Como la prensa y los medios de comunicación en general están tan atomizados en Canarias, y como muchas veces lo que funciona es lo que hemos llamado mentalidad insuloespañolista, es decir, la misma persona que lee el Canarias 7 luego lee el periódico El Mundo, la misma persona que lee el diario de avisos luego lee el periódico El País, y así un largo etcétera, la misma persona que lee información, pues no, que pues me pongo a pensar, por ejemplo, y no se me ocurre ningún semanario deportivo que cubra la actualidad de las siete islas. No existe, yo creo que no existe, ni siquiera a nivel digital, que yo sepa, ojalá me equivoque, pero incluso si existe, son mucho más nombrados el Marca, el As y compañía en Canarias que lo que puede ser cualquier semanario deportivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no se genera masa lectora, si no se genera un número importante de lectores, si no se genera un número importante de usuarios, pues no hay efecto llamada importante para la publicidad. Y si no hay un efecto importante llamada para la publicidad, pues entonces hay una de alta dependencia de los poderes públicos. Y entonces volvemos otra vez a entrar en la inercia de los caciquismos insulares, etcétera, etcétera, etcétera. Publícame esta entrevista que yo te mando aquella publicidad y bla, bla, bla. Entonces, claro, aquí yo creo que hay una reflexión que tienen que hacer los medios de comunicación y también que tienen que hacer los periodistas, porque yo no sé hasta qué punto podría haber un trabajo cooperativo entre los periodistas que no se está llevando a cabo ahora mismo en Canarias. Y que no se está llevando a cabo, pues porque no existen a lo mejor esos contactos, o porque no existen esas experiencias, o porque parece arriesgado. Pero evidentemente, si se genera una auténtica opinión pública canaria, si se generan medios de comunicación que sean leídos, escuchados, vistos en toda Canarias, entonces estamos hablando de un atractivo para la publicidad mucho mayor que si se lee solamente en una comarca o solamente en una isla. Yo creo que esto es importante porque en el mundo en el que vivimos ahora mismo, y no veo muchos visos de cambio, por lo menos a corto plazo, la publicidad es fundamental a la hora de garantizar la supervivencia de un proyecto empresarial que tenga que ver con la comunicación. Y digo esto de proyecto empresarial muy entre comillas, porque hay que ver qué es lo que pasa primero, si la noticia o el beneficio económico. Pero bueno, si estamos hablando de salarios y de sueldos, evidentemente algún tipo de ingresos tiene que haber. Yo creo que esa es una reflexión que quizás, bueno, yo lo digo, en fin, con toda la modestia del mundo, porque yo no soy periodista ni tampoco lo pretendo, pero sí que como ciudadano creo que ahí quizás los periodistas en Canarias tienen una reflexión que realizar, incluso, ya digo, como trabajo cooperativo incluso, no esperar quizás a que sea el gran patrón de la comunicación que tome la decisión, sino hasta qué punto no se podrían unir periodistas de diferentes islas y poner en marcha un proyecto pancanario, que a su vez luego diera ingresos publicitarios suficientes como para que vivieran esos periodistas. Me pregunto, yo no conozco ninguna iniciativa en ese sentido. José Miguel, ¿sí tú conoces alguna? No, quizás. Sé que hay alguna experiencia de semanario deportivo digital. Lo sé porque somos seguidores en Twitter, pero como no recuerdo ahora mismo sinceramente el nombre, prefiero no aventurarme, pero sí sé que haya algún intento de semanario deportivo digital canario en digital en la red, ¿no? Pero prensa digital, por ejemplo, lo que tenemos son las versiones digitales de los periódicos tradicionales, exceptuando quizás el caso de Canarias Ahora, ¿no? Canarias Ahora pudiera parecerse, en mi opinión, a eso que tú comentas ahora mismo, Agustín, pero aún está lejos, ¿no? Aún está lejos de, aunque yo creo que es un medio que también se lee en Tenerife, aún está lejos de ser ese medio canario que sea tan leído en todas las islas como para que atraiga publicistas de casadas que deseen vender sus productos en todas las islas y no solo en Tenerife o no solo en Gran Canaria, por ejemplo, ¿no? Pero en cualquier caso estoy absolutamente de acuerdo con que efectivamente por ahí estaría una de las vías de, digamos, de, en fin, de reconversión, porque al final es de eso, pienso yo, de lo que estamos hablando, ¿no? De reconversión del sector periodístico, visto en términos puramente económicos, ¿no? Después, efectivamente, está todo el trasfondo, sobre todo cultural, informacional y demás, ¿no? Pero sí, estamos haciendo, gracias a la nueva tecnología, insisto, estamos haciendo lo que hubo que haber hecho a principios del siglo XIX, con una prensa ilustrada canaria que representara las inquietudes y las necesidades del país en esa época y que no se hizo, no se pudo hacer o no se supo hacer, digamos. Y bueno, en este sentido, hablábamos antes, si te parece, podríamos volver a ese tema. Sí. De cómo se están difuminando las fronteras, ¿no? Entre blog, periódico, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Yo tengo la impresión de que cada vez más, y probablemente eso tenga que ver con la situación de paro que se está viviendo, que hemos podido ver en esta concentración en Tenerife, ¿no? Que se hablaba de 500 parados, sí, periodistas parados, cada vez hay más periodistas que tienen su propio blog. Claro. De alguna manera es un poco como un camino de ida y vuelta, ¿no? Blogueros que comentamos la actualidad, sí, periodistas que pasan a comentar la actualidad como periodistas, pero en su propio blog, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé si el futuro lejano va por ese camino, pero desde luego el futuro inmediato da un panorama muy heterogéneo, porque por un lado está muy atomizado, sí, pero por otro lado es verdad que en ese recorrido que yo citaba al principio del programa, en mi primera intervención, ya hay periodistas que son referentes a la hora de ser leídos, ya no en un periódico, sino en su propio blog. Claro, es que cuando hablamos de que se difuminen las fronteras, efectivamente se difuminen las fronteras entre los géneros, porque de entrada aparecen géneros nuevos que antes ni siquiera existían, como el propio blog, pero es que también se difuminan las fronteras, digamos, en vertical también. Porque antes el periodista era un ser inaccesible, ¿no? ¿Cuánto había que escribir? ¿Cuántas cartas había que escribir al director para que te publicaran una? O sea, eso era, vamos, te podías pegar toda tu vida escribiendo cartas al director y jamás ver ninguna de ellas publicada, ¿no? Hoy yo, si quiero, agarro el móvil y le digo a Iñaki Gabilondo, mira, lo que estás diciendo ahora en el vídeo es una tontería y sé que lo va a leer. Probablemente pase de contestarme, pero tengo la capacidad de decírselo. Y en el Twitter, por ejemplo, vamos a decir, entre comillas, pero vamos a decir que todos somos iguales y que yo puedo, porque de hecho lo he hecho además, interpelar a un ministro y el ministro sentirse interpelado y de alguna manera obligado a contestarme, ¿no? Y al consejero de educación, bueno, pues están los consejeros de educación como José Miguel Pérez que no responden, ¿no? porque se les carga la vergüenza, pero puede pasar, de hecho pasa que hay políticos que además hay algunos que entran mucho al trapo, ¿no? O sea que no solo es que se difuminen las fronteras en lo horizontal, en los tipos de género y demás, de que ya no se sabe bien hasta dónde, aquí acaba el periodismo, aquí empieza la blogosfera o la gofiosfera y demás, sino que es que además el periodista o el, sí, el periodista deja de ser ese ser inaccesible al que no se podía llegar y alcanzar, ¿no? E incluso de hecho blogueros pueden alcanzar un estatus de cierto prestigio y predicamento entre lectores y aficionados que no tienen periodistas, ¿no? Yo quiero, bueno, ahora mismo, por ejemplo, tenemos en nuestra web, en tamaimos.com, un banner animando a nuestros lectores a votar el excelente blog Quilombo de nuestro colaborador Samuel Pulido como un ejemplo de un blog influyente, de una persona que dedica su reflexión y su estudio y sus horas de formación y demás a volcar una serie de reflexiones de muchísimo interés, absolutamente amateur, no vive de esto, ni muchísimo menos. ¿Cuántos periodistas de cuántos medios especializados además en los asuntos internacionales, en la política internacional, quisieran tener los seguidores y la calidad del Blog Quilombo, por poner un ejemplo, ¿no? No hace demasiado la excelente saga de artículos sobre el Transrapid que escribió nuestro compañero Tamaimo Iván Suomi. Mereció las felicitaciones de un periodista tan solvente y tan profesional como Alfonso González Herés, que además aprovechaba para hacer una reflexión en el sentido de lo que hoy estamos planteando, ¿no? De decir, bueno, es que no ha habido nadie en la prensa escrita, ni en papel, ni digital, que haya hecho un análisis tan certero sobre el asunto del Transrapid como este chico bloguero que vive fuera de Canarias. Que ha demostrado estar mucho más documentado, escribir mucho mejor y hacer una cosa, en fin, tres piezas de categoría sobre el asunto del Transrapid. O sea que en ese mundo en el que vivimos y en ese mundo en el que Tamaimo se desenvuelve y aspira a crecer y desarrollarse, claro. Pero mira, Josemi, por ir un poco cerrando el círculo, porque este tema es tan apasionante que se nos pasa la hora y no nos damos ni cuenta. No todo el mundo está tan no está de acuerdo con lo que estamos hablando aquí hoy, porque hay quien intenta ponerle puertas al campo. Es decir, hay quien habla ya de Internet. Internet sí, pero. Y entonces, por ejemplo, el otro día podía leer un artículo en la revista semanal del periódico británico El Guardián, del cofundador de Google, que decía que Internet está en peligro. Y decía, está en peligro, pero no solamente por países como China o Irán, que quieren controlar el acceso a Internet de sus ciudadanos, sino por grandes compañías como Facebook, por ejemplo, que cada vez crean más ads, ¿cómo llamamos esto en español? Aplicaciones, cada vez crean más aplicaciones que son de uso puramente interno, que se pueden utilizar dentro de ese mundo, por decirlo de alguna manera. Pero la idea de Internet, la idea original de Internet, era la del intercambio libre de todo tipo de conocimientos, informaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que lo que están haciendo países como China o empresas como Facebook es intentar ponerle puertas al campo. Entonces, en ese sentido, me gustaría compartir contigo un par de, y con nuestros oyentes, por supuesto, un par de reflexiones, ¿no? La primera es, ¿realmente se le van a poder poner puertas al campo? ¿Esto es un intento absurdo que está condenado al fracaso o realmente se puede hacer fracasar la hermosa idea que hay detrás de Internet, que es poder compartir todo con todo el mundo? Y luego la segunda reflexión que me gustaría hacer tiene que ver con esto, pero es un poco diferente. Es decir, cuando hablamos de intercambio de información, cuando hablamos de libertad, pues hay quien piensa que los derechos de autor hay que protegerlos por encima de todo. Estoy pensando en la industria musical, por ejemplo. Estoy pensando en Hollywood. Y todos los antes de reconversión, estas empresas no se quieren, estos sectores no se quieren reconvertir. Quieren seguir viviendo como antes. ¿Por qué? Porque la industria musical cada año aumenta sus beneficios. Esto es algo que yo creo que muchos de nuestros oyentes no saben, y no saben porque esto se oculta o no se informa adecuadamente. Es decir, cuando se dice que se está poniendo en peligro los ingresos de los músicos, de los artistas, etcétera, etcétera, lo que no se dice es que las grandes multinacionales de la música cada año obtienen enormes beneficios, y no solamente que obtengan enormes beneficios, sino que obtienen más beneficios que el año anterior. Esto es un poco como la banca, para entendernos. Pues a pesar de todo ello, le quieren poner puertas al campo. Cuando se dice que Hollywood está preocupada por lo que está pasando en Rusia o lo que está pasando en China con la piratería, etcétera, etcétera, etcétera, lo que nos dicen es que estas grandes compañías audiovisuales cada día, perdón, cada año obtienen mayores beneficios que el año anterior, y estamos hablando de beneficios astronómicos. Entonces, por un lado, la primera pregunta era, ¿se le podrán poner puertas al campo? Y la segunda pregunta es, ¿realmente la Hollywood y la industria musical se reconvertirán o van a imponernos su modelo? Bueno, no sé, hay todo un debate tecnológico que yo no domino en el asunto este de poner puertas al campo. Yo no sé si, como el otro quien dice, ¿no? El que hizo la ley hizo la trampa, ¿no? Está todo este mundillo de los hackers y demás que conforme sale una nueva frontera se la saltan, ¿no? Entonces yo no sé si será muy muy efectivo esto de poner puertas al campo. Pero bueno, es que siempre, en cualquier momento de la historia, de que ha habido cualquier cambio social, proceso de transformación y demás, ha habido sectores conservadores, sectores reaccionarios, retardatarios, que intentan frenar los cambios a no ser que ellos puedan dirigirlos y beneficiarse de ellos, ¿no? Y con Internet yo pienso que pasa un poco igual. Esto quizás lo ha cogido un poco con el paso cambiado, pero bueno, Apple existe, ¿no? Facebook existe también, existen Microsoft, existen las grandes multinacionales que viven de esto y que están interesadas en gobernar los cambios, digamos, antes de que se les vayan de las manos. A veces parece que los desbordamos nosotros, otras veces son más bien ellos los que nos tienen un poquito en su poder, pero yo creo, a mí me da la impresión de que el cambio es imparable. Quizás no hasta el punto de, a ver, pretender que esto suponga un cambio de civilización o algo así, pero el cambio sí yo lo veo, a mí me da la impresión de que es imparable y que durante el transcurso de nuestras vidas, a poco que vivamos lo que vive un hombre medio en el continente europeo, veremos un mundo bastante, bastante diferente del que conocimos, ¿no? Pues muy bien, con esa idea fascinante y con ese futuro tan optimista, no, nos quedamos con lo que se refiere a este tema, porque antes de terminar, José, no sé si sabes que Paulino Rivero se reunió con el rey Juan Carlos, y parece ser, según dice la agencia EFE, que no había ni escopeta ni elefante durante la reunión. Hablando de sectores retardatarios, pues mira, ahí tienes dos, ¿no? Hombre, yo lo que quiero dejar claro es que me admira. Un presidente nacionalista que en un momento tan delicado para, ya no solamente para la monarquía española, sino para el propio rey Juan Carlos I, pues le eche una mano y vaya a verlo públicamente y aparezca en todos los medios de comunicación para hablar sobre la situación política en Canarias y la economía de Canarias. La verdad que es de los nacionalistas más combativos que me he encontrado en mi vida, ¿eh? Sí. No, es un nacionalista. Para quienes acusan de deslealtad a los nacionalistas, desde luego no conoce a Paulino Rivero, ¿no? Porque yo no sé si el rey ha recibido a mucha más gente esta semana, ¿no? O sea, además de a Paulino Rivero. Desde luego a los de ADENA no creo que los haya recibido. Creo que no, ¿eh? Creo que no, porque además, yo no sé si al final le quitaron la presidencia honoraria, y no me refiero a Paulino Rivero, sino a Juan Carlos I, si le quitaron la presidencia honoraria o están a punto de quitársela. De todas maneras, a este ritmo, el rey Juan Carlos ya no es que vaya a terminar abdicando, sino que, hombre, la cárcel no va a terminar porque el rey gobierna, pero no, como dice la Constitución, en ese, no la Constitución, sino hay una máxima jurídica que dice el rey reina, pero no gobierna, efectivamente, y es irresponsable. Es irresponsable. Eso no lo digo yo, eso lo dicen los juristas. Dicen que el rey es irresponsable. Hasta ahora creíamos que se referían desde el punto de vista jurídico. Ahora ya tenemos algunas dudas y empezamos a pensar si esa palabra se puede aplicar también a otros ámbitos. Pero en cualquier caso, el que no es menos irresponsable es Paulino Rivero, ¿no? Que, en fin, no sé muy bien qué pinta él reuniéndose con el rey cuando todavía no ha dejado ni las muletas, ¿no? Bueno, aparte de sacarse una foto, porque yo estoy empezando a pensar que a Paulino Rivero le gusta más sacarse una foto con un rey que un tonto un lápiz, pero eso es otro tema, ¿no? Pues sí, la verdad que cualquier día lo vemos a él en una cacería también, vestido con el salacó al lado del rey y un elefante. Bueno, se supone que el rey no lo va a hacer más, dice, no sé. No, no, no, no. No lo va a hacer más, no lo va a hacer más. Maestro, yo no sé si la prensa va a cambiar mucho o poco en los próximos años, pero hay algunos que no cambian. Así que yo no soy muy optimista con respecto a eso último que acabas de decir. De luego, si no caza, no va a cazar más, es porque el hijo lo amarra a la pata de la cama para que diga, mira, o te quedas en casa o hundes a la monarquía. O sea, el verdadero cambio es que ahora en 5 minutos tenemos la foto del rey con el elefante muerto al lado, ¿no? Y eso da vueltas y genera una indignación y cosas que antes pasaban, pero de las que nunca nos enterábamos, ahora son noticias en 5 minutos. Ese es el verdadero cambio, ¿no? ¿A cuántas cacerías no habrá ido este hombre y no nos habremos enterado? O sea, Y en medio de todo eso, pues Paulino Rivero se va a reunir con el rey. Bravo, efectivamente. bravo. Josemi, un fortísimo abrazo y bueno, que se repita esto ahora más a menudo, que ya te llamo de menos. Nada, nada, ya estamos ya reincorporados a primera línea, ya estamos ahí. Un fortísimo abrazo y hasta la próxima Igualmente, un semana. saludo y a todos los oyentes. Y a todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima semana.